are you, Bobby? Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Bobby. Hola, hola, hola, saludos, escuchas. Y esta música gay que suena de fondo es a muchos se les aguaron los ojitos recordando su adolescencia recién perdida. Bueno, no tan recién. Y bueno, nada, y a otros les dio nostalgia por Barbie Girl y el grupo Aqua. Miren, el tema que voy a hablar hoy pues tiene que ver con esta música de fondo. Ustedes saben que yo trato de poner una música de fondo y me costó conseguir esto. Una música de fondo que tenga que ver con el tema del podcast. Y es que hoy voy a hablar de los malcriados digitales. Entonces, por supuesto, para la gente marica, para los nenés, para los fastidiosos, para los peores nada, para los lesqueladilla, para esa gente, combina con esta música. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, pero antes debo contarles que este podcast llega a ustedes por cortesía de mi amigo, el programa de mi amigo Andrés Salazar, el programa Emprendedores, todos los martes a las 2 de la tarde por radiocomunidad.com. Es un excelente programa en el cual podrás conocer muchísimos emprendedores, gente que está haciendo cosas geniales en el país, que tiene ideas, innovaciones, startups, tips, noticias relacionadas con el tema del emprendimiento. Todos los martes, sintonízalo a través de radiocomunidad.com y el programa Emprendedores. O si no, contacta a Andrés Salazar por sus redes sociales o su página web. Y entérate de toda la movida del emprendimiento nacional. Y bueno, nada, vamos a entrar en materia. Este podcast se me ocurrió recientemente. Porque bueno, nada, ustedes saben que yo lidero, dirijo, administro algunas comunidades digitales. Y bueno, en las comunidades digitales uno ve de todo. Ve gente frustrada, gente echada para adelante, gente proactiva, gente profesional. Uno ve de todo. Y así como ve de todo, pues uno se consigue con ese tipo de personajes. A ver, vamos a usar un eufemismo, una palabra que no suene tan peyorativa. Coño. Gente chiquitica, gente poquitica, ¿vale? Gente que de verdad no sé si es que tiene problemas, si es que tiene esta falta de sexo, o es que su mamá no les prestaba atención cuando eran niños. En fin, lo cierto del caso es que este nuevo personaje de la ya gran amplia o vasta fauna digital, que yo bauticé como los malcriados digitales, son esos personajes ladillosos, fastidiosos, ¿qué coño? ¿Qué hacen vida en las redes sociales, en los grupos y verga? ¿Qué ladillas son? De verdad que me busqué un soundtrack de fondito para la cortina, bien gay y bien malcriado digital ahí. Eso está muy noventoso, Backstreet Boy. Ajá. Volviendo con los malcriados digitales. Entonces, nada, pues, aquí les preparé unos tips para que reconozcan a esos malvivientes. De verdad que qué ladilla la gente así, ¿vale? Qué fastidio. Qué fastidio que uno está en una comunidad, en un grupo de Facebook, en un grupo de WhatsApp, en un grupo de LinkedIn, etc. Y hay gente que se pone con esa ladilla, con ese drama, con ese peo, que no acata las normas, que todo es un tema, que todo es una quejadera. Coño, hay que entender, todos, si estamos en Venezuela, todos estamos padeciendo lo mismo. La falta de agua, la falta de efectivo, la falta de comida, la falta de medicinas, la falta de novia, la falta de marido, la falta de huevo, la falta de cuca, la falta de todo. Pero coño, pana, tus problemas no los lleves a la parte digital, a menos que estés en un grupo, coño. Estoy buscando huevo. Entonces en ese grupo de búsqueda de huevo, coño, plantea tu falta de huevo y allí hablas de huevos, cucas, tetas, culos y todas esas cosas. Entonces, no te puedes poner a discutir, no puedes ser un niñito malcriado digital, no te puedes poner a discutir con los administradores o con las otras personas que hacen vida porque tú quieres está por encima de todos los demás, imponer tu punto de vista. Coño, no, compórtate, compórtate. No seas un malcriado digital. Así que vamos a ver aquí algunos tips que he preparado para que reconozcan a esos personajes y de verdad se alejen de esa gente negativa, esa gente tóxica. Qué fastidio con esa gente. Y bueno, nada, uno de los tips o de las primeras características que tienen estos malcriados digitales es que son personas que siempre están fuera de contexto. Siempre, siempre. Es una cosa impresionante. O sea, uno va a un foro, a un grupo, a una vaina, a una web, van a hablar de Bitcoin, de blockchain, de wallets, de dinero digital, etcétera, de criptomonedas. Y entonces los tipos hablando que Maduro es un maldito, ¿qué tal? Coño, pana, qué fastidio. Qué fastidio. Cuando detectes gente así que está fuera de contexto, ya tú sabes que esa persona es un malcriado digital. Así que ya sabes qué hacer. Bloquéalo, déjalo de seguir, elimínalo, no le pares bola, no le respondas, no le eches más candela al gasolina al fuego. Porque de verdad que qué fastidio engancharse con gente así fuera de contexto. Otra característica de los malcriados digitales es que no respetan las normas. O sea, por eso son malcriados. O sea, nadie nunca los puso en su lugar. Si te dicen que estás en un grupo y el grupo escribe desde... En ese grupo no se puede escribir más allá de las 9 de la noche y a partir de las 7 de la mañana. Coño, pana, respeta las normas. Respeta las normas. Por eso es que hay muchos venezolanos que emigra y entonces quiere cruzar la calle no por el rayado. Quiere avanzar cuando el semáforo no está en rojo, no está en... ¿Cómo es la cosa? Que me perdí. Cuando quiere... No, se quiere comer la luz. Sufrí aquí un down de daltonismo digital. En fin, no quiere se estaciona donde no es. Entonces, coño, pana, respeten las normas. Respeta las normas. Cuando tú ves que alguien, algún personaje digital, algún seguidor en alguna comunidad, no respeta las normas, mi amigo ya sabe, ese es un malcriado digital. Y ya sabes que tarde o temprano la relación digital con ese malcriado digital no va a darte buenos frutos, va a ser perniciosa, va a ser negativa. Otra característica de los malcriados digitales es que confunden la confianza con respeto. Es decir, porque son tus amigos, porque te conocen, entonces quieren... jugar la pelota contigo, te quieren faltar el respeto delante de los demás, abusan de esa confianza. Entonces, esas personas que se comportan de esa forma, también en lo digital, en la vida real, pero también en lo digital, ya sabes, eso es un malcriado digital. Y esas personas hay que ponerlas en su sitio digitalmente también. Y decirles, mira, pana, aquí el administrador soy yo. Mira, pana, esto no se hace así, punto, y ya. O sea, a esta gente de verdad... carecen, tienen una total carencia de normas, de guía, de seguir y respetar procedimientos. Y hay que hacerles entender, por las buenas o por las malas, coño, que hay que respetar, hay que respetar. Así que ya sabes, otra característica, estas personas, estos malcriados digitales, confunden confianza con respeto. Otra característica negativísima de esta gente es que esperas que los sigas porque sí, que ladilla. Que gente más mal empatada, gente equivocada. Y esto es una aclaratoria que va para todo el mundo. Si yo soy compañero de trabajo tuyo, estoy en la misma oficina, trabajo contigo, eres mi jefe o eres mi subalterno, etc. Yo no estoy obligado a seguirte en las redes sociales. Y si te sigo o no te sigo, no puedes arrecharte por eso. Si te arrechas por eso, eres un malcriado digital. Si te arrechas porque te dejé de seguir... Porque, no sé, porque tus opiniones son contrarias a algo que yo piense. No te puedes arrechar, simplemente te dejé de seguir. No seas malcriado digital. Miren, ustedes no se imaginan la cantidad de familia, primos, tíos, tías que yo tengo, que me han dejado de seguir, que me han hasta bloqueado de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, de todos lados. Porque simplemente no les gusta mi manera de expresarse del gobierno, porque son unos chavistas descerebrados, etcétera, porque no les gustan mis opiniones. En fin, y no me siguen en las redes sociales, ya. Y eso los hace menos familiares míos. O sea, ¿acaso ellos fueron y se hicieron una diálisis, un trasplante de sangre, una transfusión de sangre y se sacaron el apellido de las venas? No, ellos siguen siendo mi familia. Entonces, eso aplica también para la gente. O sea, la gente no tienes por qué seguirla si es tu amigo, si es tu contacto. Y si no lo sigues, no te arreches, no seas malcriado digital, entiende eso. Eso debes entenderlo. Otra característica que tienen estos ladillosos malcriados digitales es que siempre quieren llamar la atención. Es gente poquita cosa, por eso lo decía al principio del podcast. Es gente que, coño, que nunca han logrado nada en su vida. Entonces se meten en un grupo, en una comunidad que tiene 10.000, 20.000 miembros. Entonces siempre quieren estar con el chistecito, con la cosa fuera de contexto, con la vaina. Entonces, coño, qué ladilla. A esa gente hay que ponerle en su sitio y decirle, epa, papá, bájale dos, cálmate. Es como cuando, yo no sé si ustedes alguna vez han dado clase y están en un salón y está ese alumno que siempre quiere estar llamando la atención, que siempre quiere resaltar. Bueno, ese malcriado del salón es el mismo malcriado digital. Y esa persona hay que llamarle la atención. Yo no creo, yo no parto de eso de que se felicita en público y se regaña en privado. No, no, yo no. Bueno, por lo menos no es mi política. Si la cagas en público, yo te regaño en público para que te dé vergüenza y no la vuelvas a cagar. Esa es mi filosofía, esa es mi política. Puedo estar equivocado, pero es la que yo aplico. Y créanme que al que se lo aplico, de verdad, o me odia o me ama. Porque dice, verga, este hijo de puta me regañó en público, qué bolas. Y algo más o menos así es lo que yo hago con el ortógrafo maldito. Pero hay gente que me lo ha agradecido, me ha dicho, verga, qué bolas, me hiciste pasar ese penón. Y de verdad, nunca más en la vida se me va a olvidar esa corrección que tú me hiciste. Entonces, coño, pana, no seas malcriado digital, compórtate, compórtate. Otra característica que tienen estos mamahuevos es que se la han de saberlo todos, ¿vale? Qué fastidio. Señor malcriado digital que usted me está escuchando, debe entender, señor, que nadie lo sabe todo. Si usted es experto en Instagram y tiene unos tips arrechísimos en Instagram, qué de pinga. Acepte, señor, que sabe lo todo en Instagram, que habrá gente que opine y tenga otras estrategias distintas a las suyas y le haya ido muy bien, tanto o más que usted, y pueda compartir esos tips. Y no significa que sea mejor que usted, simplemente tiene otra forma u otros tips distintos a lo que usted da. Ya, y es otra forma, otra manera de hacer lo que usted también hace. No es ni más ni menos que usted, señor malcriado digital. Por favor, entienda eso. Esta vaina yo la vivo a diario, de verdad. Sobre todo me sucede mucho con la gente que los... Por eso escribí una vez un post acerca de los diseñadores web. Los diseñadores web, especialmente los programadores web que me escuchan, son unos mojoneados de mierda. ¡Qué fastidio! Entonces, como ellos manejan Laravel, manejan Ruby on Rails, manejan PHP, manejan vergaverde.com, entonces ellos quieren... ¿sabes? Ellos son dioses del Olimpo y la quinta dimensión. Y te ven por encima del hombro. Y entonces cualquier cosa que tú digas, ¡qué bola! O sea, por favor, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, eso no se hace así. Entonces, coño, no seas malcriado digital. Tienes que ser un poquito humilde y acepta y entiende que todas las personas tienen su nivel de conocimiento y debes aceptarlo. Nadie es más que otro porque sepa más o sepa menos. Bájale dos a ese tema, mi amigo malcriado digital que me estás escuchando. Otra característica de los malcriados digitales es que cuando se sienten amenazados o por alguien, porque ellos sienten que es su competencia o porque sienten autoridad, y esto lo he visto yo muchísimo, despotrican y arman un drama y un escándalo, inventan madre y se quejan por aquí, se burlan por allá e intentan trolear. Entonces, coño, qué ladilla, pana, qué ladilla malcriado digital. Dime las vainas de frente, dímelo ya. Si tienes las bolas, no estés tirando punta en las redes sociales. Dime las cosas de frente. Ten las bolas o los ovarios de hablar de frente y decir las cosas como son. No estés armando drama por ahí quejándote. Ay, que pareces una gallina culeca. De verdad que qué fastidio cuando te comportas de esa forma, malcriado digital, y andas por ahí dando pena ajena. Entonces, por favor, ubícate. Ubícate, tengo un poquito de bolas, un poquito de cojones. Y ya, compórtate, di las vainas de frente, lo que te guste y lo que no te guste y ya, y sé feliz y que la vida siga rodando. Otra característica de los malcriados digitales, y ya para terminar y para no ser más largo esto, es que hay muchas características de estos malvivientes. Otra característica es que al final, esa gente que es así malcriado digital en las redes sociales, no son tus amigos, no son tus verdaderos amigos. Porque fíjate, es gente que está buscando llamar la atención, es gente que tiene que carece de humildad, es gente que tiene un gran ego, es gente que les importa primero ellos por encima de todos los demás. Esa gente así, esa gente becerra así, no es amigo de nadie. Entonces, les doy este tip con los malcriados digitales, este en particular. Al final, el malcriado digital no es amigo de nadie. Entonces, ya sabemos, cuando detectemos algún malcriado por allí, ya háganle la cruz invisible. Ya, con tinta invisible, para que sepamos que esa persona es una persona de cuidado. Debes alejarte de esa persona, ignorarla y... Hola, hola, chao y chao y ya. Porque de verdad no trae nada bueno a nuestras vidas. ¿Y bien? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Tienen algunas otras características de los malcriados digitales? Bueno, dejen aquí en los comentarios a ver qué les parece. Y bueno, nada, les recuerdo que este podcast llegó a ustedes por cortesía de su programa Emprendedores. Todas las tardes, todos los martes a las 2 de la tarde, por la web radiocomunidad.com, tienes una cita con Andrés Salazar en el programa Emprendedores. Un genial espacio en el cual se dan cita a emprendedores nacionales que tienen algo que decir, que tienen historias que contar, tips que compartir con la audiencia. Y bueno, si tú eres emprendedor y estás en la misma movida, sintonízalos y aprende un poquito con esos emprendedores. O contacta a Andrés Salazar para que estés allí y compartas tu idea, tu emprendimiento o tu negocio con la gran comunidad de oyentes y emprendedores que hacen vida en las redes digitales y en la web. Y bueno, nada, nos escuchamos en un próximo podcast. Aquí lo dejo con esta música de Malcriado Digital, un poquito aquí con los Backstreet, para que griten, chicas, chao. This when I get